morena. Con ese disfraz a nadie tú engañas. Tiburón de orilla, tigre de papel. Con boina roja no te vas a salvar. Ahora me río, ja, ja, ja. ¿A dónde has caído, mansito ante el amo? Jalando montón. Lacayo es tu nombre, arranca pa'l norte. ¡Quítate la máscara! 94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista ya está aquí en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, este y todos los lunes de 8 a 9 de la noche en Al Son del 23, la 94.7 tu FM. Ajá, muy buenas noches, camaradas. Bienvenidos una vez más a este lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu Grada Popular, que te lleva bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el panita Pulgarcito. En la producción y locución de este espacio, el monaguillo rebelde, el camarada Javier Saber, y quien te habla, Richard Alexander, alias DJ Pastor. ¿Qué es lo que hay por ahí, pues, para este lunes? 8 con 15 minutos de este lunes 28 de febrero. Como todos ya saben, el día de ayer se conmemoró 22 años de aquel Caracazo, esa rebelión del pueblo venezolano, el cual ayer se develó un monumento en el... A los caídos, a todos esos caídos, a recordándoles todos esos momentos que pasamos en esa década de los 80, comienzo de los 90. El alcalde Jorge Rodríguez, acompañado del vicepresidente de la República, ministro de la Defensa, la fiscal general de la República y los familiares de varios de estos caídos en ese famoso Caracazo o Guarenazo. Ayer se develó un monumento y también se le dio un entierro simbólico, sería simbólico a todos estos compañeros, por lo menos a 72 de ellos. Nada más de esos 72, nada más hay la identidad de dos de ellos solamente. Ok, mira, lo que tenemos que aprender, bueno, seguimos 22 años después, seguimos diciendo 27 de febrero, ni perdón ni olvido, 27 de febrero, juicio y castigo. Hoy más que nunca tenemos que reivindicar la memoria de todos aquellos hombres y mujeres que dentro de esa euforia popular fueron a hacer esa expropiación masiva, donde de alguna u otra manera... fueron a reclamar lo que el sistema siempre te vende, pero de alguna otra manera te niega lo que tú produces para el sistema, pero como consumidor no tienes nivel para alcanzarlo, una lavadora, una nevera. Y bueno, eso fue la expropiación masiva el 27 de febrero. También hubo una manifestación masiva en el este de Caracas, una marcha que arrancó desde el Parque del Este Generalísimo Francisco Miranda y culminó en Petare. Obviamente el orador de orden fue el máximo comandante de nuestra revolución bolivariana, el presidente Hugo Chávez Frías. Porque sin Chávez nada y con Chávez todo. Mira, recordamos los puntos de contacto: 0212-830-2819. Y también tenemos la mensajería de texto totalmente gratis: 0412-736-0577. Ahí pueden enviar su mensajería de texto, cualquier opinión sobre nuestro programa Grada Popular, que ya tiene un año al aire aquí por nuestra emisora 94.7 FM. También tenemos otro punto de contacto, del cual es gradapopular.tk. Ahí podrán conseguir todas nuestras redes sociales, como lo son Twitter, Facebook, y todo lo que se puede imaginar. Teo, mira, ¿qué opinas tú de esos izquierdistas que no se sienten identificados con lo que pasó el 27 de febrero? La verdad que deben tener poca memoria o nunca supieron lo que fue el Caracazo. Eso es como izquierdista de extrema derecha sería, ¿no? Bueno. Jamás podré entender cómo hijos de obrero vendidos a la derecha, diría escorbuto. Pero por ahí podemos escuchar un tema de una banda que se llama Actitud María Marta. Estas panitas son el hardcore de rap que habla, este tema se llama Así Está Todo. Y creo que de alguna otra manera, aunque habla un poco de la realidad argentina, habla de la realidad de lo que pasó en aquel momento aquí en Caracas a finales de los 80, de lo que pasa en muchos lugares de nuestra América Latina insurgente. Y bueno, Panallío, esto es Actitud María Marta, Así Está Todo, Grada Popular, 0412-736-0577. Llévatelo, perro. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira, que produzca más pobres, que lo fabrique. Así está la cosa partida, pervertida, la vida convertida, demostrando la tierra que medida, la mierda no duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio, que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. Hace 20 años, el pueblo decidió romper las cadenas del yugo que le tenían los políticos de la cuarta. El 27 de febrero, en principio me consigue a mí en mi trabajo. Y de ahí me fui a las 4 de la tarde, como todos los días, a la universidad. Estaba yo en la Universidad Central de Venezuela estudiando historia. Ahí, bueno, participamos de los disturbios que se estaban llevando a cabo en ese momento. Ya había sido asesinada una estudiante de la Universidad Central de Venezuela. Los habitantes de Caracas, cansados del engaño y el aumento exagerado y desproporcionado generados por el funesto mandato de Carlos Andrés Pérez, deciden dar un alto. Se corría el rumor de que habían desórdenes en Guarena, aquí en la capital, que estaban saqueando los negocios. Retorno acá al 23 de enero y igual sucede, pues me llevo una sorpresa por todos los sitios donde vamos pasando, la avenida Sucre, las imágenes de autobuses quemados, los comercios los estaban saqueando la gente, pues uno estaba sorprendido de todo cuanto estaba ocurriendo. Luego llegamos acá el 23 de enero, la policía de este módulo disparaba indiscriminadamente contra el bloque 19, también vimos la gente abalanzada sobre los negocios. Había una gran ira colectiva en ese momento. El Caracazo es el acontecimiento histórico que yo me atrevería a decir que rompió la historia en dos. A esa juventud, a esos estudiantes que en ese momento estábamos dando la calle, que estábamos en la pelea, pues nos terminó de despertar el 27 y 28 con la gente en la calle, la gente protestando, la gente enfrentando un paquete de medidas pues que hizo colapsar al país. Yo me atrevería a decir que ese es el punto de partida de nuestra historia contemporánea. Que nunca más ocurra un Caracazo, que nunca más los pueblos sean expropiados de su derecho a la vida. Hugo Chávez Frías. Que es mentira que produzca más pobre, que lo fabrique. Así está la cosa partida, pervertida, la vida convertida, demostrando la mierda que la misma mierda nos convida, vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Peleando el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Sos definitivo, no lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si toda nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esa. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos, vamos. Yo me bajo, en Argentina no hay trabajo, la dignidad humana va cayendo cada vez más bajo, no hay atajo, y esto ya se derrumba, y esto pende de un hilo, ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto o vivo. Digo, sigo, los señores, no me dedico a cerrar el hocico, pero tampoco vocifero los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores, traigo mi tambor para que te incorpores. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un poetazo lo huevo, aquí molestando de nuevo, patriota con patriota, dando guerra al mundo entero con el dedo. Saconeando reacciones reas de todo aquel que tenga duda, ser parte de esta lucha que con nosotros aquí se renueva. Se me anudó el corazón. ni me duermo, en esta pesadilla todos somos prisioneros, parteros dando a luz a nuestros temores más profundos, moribundos, dando tumbos, escondiendo la cabeza como el avestruz. Seguimos pasando de mano en mano esta nuestra propia cruz, pura, supura, dura, de tanta podredumbre. Esta locura se ha transformado en una muy mala costumbre. Por favor, que se vislumbre una luz que nos alumbre, una luz que como Jesús reviva y nos haga volar libres como pájaros y despertarnos de nuestra propia tumba, como también lo hizo con Lázaro. Lo bueno, lo máximo, quien nos dará el diagnóstico. Todos aquí esperando el próximo pronóstico de esta realidad que en verdad está desbandado y que ya nadie la controla, y que como perro terminamos mordiendo nuestra propia cola. Ahora en esta bataola uno ya no es solo un espejismo, es un reflejo de uno mismo. Así funcionan nuestros tiempos del escepticismo. Pido un milagro que nos pueda despertar, pido un milagro para nosotros la gente. Yo digo que no hay que esperarlo al destino, un milagro que baje la tierra. Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por esto sigo el intento, penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo. De Actitud María Marta con su tema Así Estás Todo, que de alguna u otra manera no solamente hace mención a lo que pasó aquí el 27 de febrero de 1989, sino también a lo que pasó en muchos lugares, ha pasado en muchos lugares de nuestra América Latina insurgente y el mundo. Y antes de comenzar el programa estaba sonando un tema que se llama Disfraz de Rojo, de un parroquiano, Javier Plaza. Una salsa bastante cabilla, una salsa bastante consciente, que bueno, que nos habla claro de esa gente que anda vestidita de rojo, pero son azulitos por dentro. Bueno, sí, como le estábamos contando en la primera parte en nuestra grada popular sobre lo que sucedió ayer, el 27 de febrero, la conmemoración de lo que se llamó el Caracazo, la rebelión del pueblo venezolano ante el implemento de un gobierno de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, de imponer impuestos, tarifas telefónicas, tarifas eléctricas aumentadas a un 300%. Imagínese usted que hoy día paga 100 bolívares de luz y de repente de un día para otro le dan un aumento a 300 bolívares. Su presupuesto mensual obviamente, o su presupuesto familiar obviamente, se ve afectado. Eso fue lo que ocurrió ese día, cuando ese gobierno arrastrado de ese presidente llamado Carlos Andrés Pérez se vendió ante el Fondo Monetario Internacional y a todo el poder instituido aquí en la nación, a través de todas esas empresas como Empresas Tomar y todas esas empresas que quieren dominar a Caracas, quieren dominar a todo Latinoamérica. Y obviamente los pueblos de Latinoamérica y del mundo no se dejan, así como no se está dejando el pueblo libio, así como no se están dejando varios pueblos resistiendo ante esa amenaza de invasión que quiere hacer los que se llaman policías del mundo, como son los estadounidenses. Estamos hablando del gobierno imperial. Estamos hablando de que ayer nuestro máximo líder en esta marcha que se hizo ayer, o esta concentración, ¿no?, que se hizo desde el Parque del Este a Petare, Chávez denunció la doble moral de la comunidad internacional y rechaza la intervención en Libia. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, lamentó pasado viernes la situación que atraviesa Libia y denunció la manipulación mediática y la doble moral de la comunidad internacional, que se apresura a condenar al gobierno de Muammar al-Gaddafi y guardan silencio sobre violaciones de los derechos humanos en países como Afganistán o Irak. Hizo también un voto por la paz y condenó las violencias. Los condenan de inmediato a Libia, hacen mutis con los bombardeos del Estado de Israel sobre Faluya y los miles y miles de muertos, incluyendo niños, mujeres, familiares, familias enteras. Se quedan callados con el bombardeo y las masacres en Irak, en Afganistán. No tiene moral, entonces, para condenar a nadie, dijo el jefe de Estado, haciendo un voto porque Libia se encuentre su camino a la paz pacífica. Cuando Gaddafi llegó al poder en Libia, la economía del ser hermano país árabe era vender camellos, hermano. Solo vender camellos y trueque. Gracias a la buena gestión que ha hecho el compañero Gaddafi, es que el país libio ha llegado a surgir y ha roto las barreras de la miseria. Aparte de eso, también tenemos que tener en cuenta que Libia es uno de los países donde las riquezas se distribuyen de mejor manera, ¿no? Es un juego mediático brutal que está haciendo la derecha internacional, el palegrismo mediático. ¿Sabes que los rumores ellos hablaban y lo lanzaron así abiertamente de que supuestamente las Fuerzas Armadas de Libia bombardearon a varios opositores y que había más de 100.000 muertos? Entonces, realmente no hay imágenes ni hay fotografía de ellos. Los estadounidenses y todos los medios internacionales, que obviamente ellos son empleados del imperio, ¿no? De lo que se llama la Casa Blanca y lo que es el Pentágono, ellos arman esa mediática y te podemos asegurar. Y más de un vecino me habrá preguntado en donde trabajo, en mi casa, que tengo una bodega, me habrá preguntado que si yo creía que eso era verdad, que Libia, que cómo ese señor se atrevía a hacerle eso a su pueblo. Yo le decía, mira, realmente yo no voy a decir que él lo hace o no lo hace porque no le he visto las imágenes. La verdad que los estadounidenses se han creado tantas mediáticas que lo del golpe, lo del recuerdo 2002, lo del terrorismo en septiembre 11, hace ya 11 años fue, no, hace 7 años, lo que las Torres Gemelas, las famosas Torres Gemelas, resulta ser que esas Torres Gemelas no fueron ningún ataque terrorista, fue algo totalmente planificado. Así ustedes estén sintonizando por primera vez esta estación y digan, ay, ese muchacho cómo dice eso. Bueno, está muy fácil, consígase ahí en las quemaditas que tienen los boneros ahí en la calle, esas películas que hablan sobre el 11 de septiembre, y ahí se revelan muchas verdades. El hecho de que una de ellas es que había el World Trade Center estaba conformado por más de 5 edificios y se cayeron 3 y nada más 2 fueron impactados por aviones. ¿Cómo se cayó el número 7? Correcto, que era un avión, era un edificio donde estaba la administración y donde se guardaba todo el tesoro de Nueva York. Ah, para que tú veas. Bueno, lo que es el terrorismo mediático, nosotros fuimos víctimas de eso. Hay que recordar siempre lo que fue abril de 2002, como de alguna otra manera se inventó totalmente un guión de novela, un culebrón mayamero, para supuestamente satanizar al comandante Chávez. Hoy la historia nos demuestra que fue totalmente lo contrario a lo que pasó. Hoy la historia nos dice que lo que quiere el imperio norteamericano, lo que quiere la OTAN y su fuerza petroliana, lo que quieren es básicamente ocupar militarmente a Libia por su petróleo, como dijo el camarada Fidel Castro Ruz. Bueno, y nosotros como pueblo no podemos permanecer callados ante ese tipo de acusaciones. Y ese mismo terrorismo mediático vivió nuestra gente el 26 de febrero cuando salió a las calles, cuando lo llamaron de ampones, ladrones a las víctimas. Y bueno, nosotros hoy más que nunca tenemos que estar activos con lo que es la guerra de cuarta generación, porque es la trinchera donde se está desarrollando la guerra de clases. El comandante Chávez, como dice Richard, hizo la comparación, ¿no? Que dicen que ya Gaddafi fue condenado como en el 2002 lo fue condenado Chávez, cuando inmediatamente la comunidad internacional y los medios internacionales los condenaron, diciendo que Chávez era un asesino que mandó masacrar al pueblo desarmado, y que en el 11 de abril fue acusado por los medios de comunicación y algunos países de perpetrar una masacre en Puente Llaguno, en el centro de la capital de Caracas, donde se encontraron dos marchas a favor y una en contra de su gestión. Tres rigurosas investigaciones que han demostrado, tras rigurosas investigaciones que han demostrado que ese día en edificios cercanos a estas concentraciones habían hasta francotiradores foráneos. Entonces, básicamente lo que ha demostrado en lo que estamos diciendo es que el imperio va a usar cualquier artimaña para engañar a los pueblos, para dominar aún a los pueblos libres. Hoy nos parece hoy más que nunca bien ridículo la liberación de personajes como Pilgieri y los presos políticos estos supuestamente que reivindican la, no sé, la democracia burguesa. Y nosotros, como críticos y autocríticos, nos parece un total retroceso, porque ya si quieres suelta a Mazuco y suelta al Cuervo, también lo quieres soltar. Sí, a los hermanos Guevara, que sí, fueron los culpables de la muerte de Danilo. Colocar la bomba a Danilo Anderson. Qué más descaro que ese. Lo cito del caso, eso ya lo hablamos la semana pasada en nuestra grada popular, pero lo cito del caso es que una de las cosas que tenemos que destacar es que otra vez está Telesur ya en Libia y está demostrando que la mentira mediática se cae fácil cuando otros medios alternativos que no tienen poder, no tienen a quien darle, ¿cómo te dice? No tienen a quien darle una razón, pues, sino al pueblo mismo, a todas las naciones del sur, que no somos nada más Sudamérica, somos también África, somos los países árabes, somos los países insurgentes, asiáticos, todos estos países que nos dicen tercer mundo son ellos que quieren seguir saqueando nuestras riquezas. Ellos son ricos gracias a todo lo que nos han robado, señores, básicamente eso. Pero mientras que la justicia venezolana lamentablemente está muy lejos de lo que es ser una revolución, por lo que estamos hablando de Pilgieri y compañía, de Ledesma, por ejemplo, que ordenó parte de lo que fue la masacre 27F, es alcalde. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, o la gente es corta de memoria, o somos tan descarados que no nos olvidamos de ese tipo de cosas. Mira, ¿qué opinas tú de Alika? Tremenda cantante. Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Ejército Despierto y se lo dedicamos a las masas, a la juventud obrera. Van, hay que despertar, hay que ser críticos y autocríticos y hay que ser revolucionarios realmente en todo el sentido de la palabra. Así que bueno, Pulgarcito, dale play al Repro, pues, y tú no te despegues, que este es tu grada popular. Tengo cosas que decirte, mira, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Sabiduría, allí en la enseñanza, su majestad imperial, el que me cuida y no descansa. Quiero que te quede claro que cuando hablo de Babilón, quiero algo concreto, no es metáfora, atención. Son muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor, como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquía, una gran cuota de egoísmo. Tanto para la villa, para la población, favelas, canteriles, nos falta educación. Tanto para la villa, para la población, la barriada, el rancherío, nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios. No crees lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Wow. In the street, they call it murder. Vine para reedificar y tu visión del mundo reconsiderar. Vine para reedificar y tu visión del mundo reconsiderar. Como una leona, como una campeona, defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona. El fuego no perdona, mi fe no me abandona. Discurso simple a los ricachones incomoda. Los barrios se despiertan, el fuego llegó caliente. Somos nuevas semillas, nacimos independientes. Poder para la gente, no estés indiferente. Un pueblo con hambre está enojado y eso se siente. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Canto para la villa, para la población, favelas, canteriles, nos falta educación. Canto para la villa, para la población, barriada, rancherío, nos falta organización. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Wow. Un ejército despierta, got into this earth for many, many thousands of years. Long before there was America, when there was no England, no France, no Scotland, no Wales, when the earth didn't have any name, when it was peaceful and loving. Ejército Despierta de la Panita Alica, bueno, dedicado a todas esas masas, a toda esa juventud obrera y consecuente. Sí, señores, de vuelta en tu grada popular, continuando con las noticias que todos los medios te ocultan. Esconden. 27 de febrero. A mí, por lo menos en el colegio, nunca me hablaron de eso como después. Me dijeron que eran vándalos, saqueadores, de que fue una horda, una turba que no reivindicaba ni nada, pues, contra el glorioso presidente ilustre Carlos Andrés Pérez, que parece que le quieren sacar Bolívar para meterlo en el Panteón Nacional. Bueno, sin comentarios. Bueno, aquí tenemos una columna del Correo del Orinoco llamada Debate Abierto, de la página 16. Nos parece importante hablar de ello porque se toca los temas que obviamente en Venezuela tenemos que estar mosca con ellos, como son lo que está ocurriendo en Libia y en varios países hermanos de árabes, ya que esto obviamente está perjudicando los precios petroleros. Y cuando hablamos de petróleo e invasiones, nos acordamos de Irak y esas supuestas bombas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Y nos preguntamos, ni aparecerán tampoco. ¿Y ahora dónde están todos los tesoros que tenía Irak en sus museos? Todas las bibliotecas. En el país de la libertad y las oportunidades, donde está el sueño americano. ¿Qué pasó con las revueltas en Egipto? Ajá, que papá. Fue lo primero que saquearon. ¿Tú sabes lo que quieren hacer en saquearon Libia? Saquearon los museos, saquearon las bibliotecas. ¿Por qué será? Para borrar la memoria del pueblo egipcio. ¿Tú sabes lo que quieren hacer en Libia? Te montaron una especie de monarquía donde las familias más pudientes de las tribus que supuestamente se están peleando el poder, dividirse el país. Dividir el país como han hecho en tantos otros lados. Claro. Y como quisieron hacer nuestra hermana Bolivia, con lo de la provincia de Santa Cruz, y mi memoria no me falla. Pero bueno, sí que activo, y como quieren hacer con el Zulia también. Entonces, bueno, lo cito del caso, que aquí hay una columna importante de un experto petrolero, el cual se llama Carolus Wimmer, quien está en Venezuela desde hace años, y él habla en una columna llamada Debate Abierto sobre la conspiración imperial contra la OPEC, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La irresponsable afirmación sobre la huida de Gaddafi a Caracas, hecha por el canciller británico, es decir, el segundo al mando en Inglaterra, y los señalamientos de Shimon Peres. Shimon Peres es el primer ministro o el presidente de Israel, contra nuestro presidente Chávez, a quien acusa de ser un elemento perturbador para el mercado energético. Son la más fehaciente prueba de que no se está tramando en lo político y en lo militar. En lo político y lo militar, y en lo una estrategia para derrocar gobiernos antiimperialistas. Mercenarios del Pentágono y la OTAN provocaron la violencia desatada en el territorio libio. La protesta popular puede estar justificada, pero es cierto que hay intereses transnacionales manipulando el descontento para que ese país regrese. No, sigue, sigue. Ay, no. Sí, creo que hay cadena, mira. Bueno, cadena nacional. 7.854, dijiste, ¿no? 11.069, tenemos la matemática cuadradita, mire, 11.069, 68%, como en todas partes mandan, las mujeres, los indígenas, los pescadores, los campesinos, los jóvenes de los barrios, la juventud, los trabajadores, trabajadoras, la educación, la educación.